yılında 25 tane. Esta carta la he enviado a la prensa, Baleares, pero veo que aún no ha salido. Esperemos que salga, será como un milagro. Quiero leerla. Mensaje de la Iglesia Pobre. En el diario ABC del 4 de noviembre del año pasado, 85, había un reportaje sobre las profecías de Nostradamus. Y entre otras cosas, dice el escritor francés Jean Charles, traductor de dichas profecías, que tanto Nostradamus como Malaquías están de acuerdo en que después de la muerte del Papa actual vendrá el último, y luego llegará Petrus Romanus, que probablemente tendrá su sede en Jerusalén. Será el Papa que dará la apertura del séptimo sello del Apocalipsis, año en que comenzará la paz universal. Y el periodista pregunta, ¿supone el fin del cristianismo? No. En todo caso, el fin de la Iglesia del Constantino, para volver a la Iglesia de Pedro. Acabarán las instituciones, los dogmas, las jerarquías, y volveremos al cristianismo vivencial. Nosotros, la Iglesia pobre, tenemos el deber de informar a los obreros, los pobres del mundo, con nuestro sencillo mensaje, lo siguiente: que ya está en marcha el séptimo sello del Apocalipsis, y que después del fin de la Iglesia organizada, catolicismo, protestantismo, etc., quedará en nuestro mundo la sencilla y pobre Iglesia de los primeros cristianos, pero triunfante y viva de verdad, porque la dirigirá el verdadero pastor y maestro, el Cristo universal. Y en la actualidad, nosotros los pobres ya estamos dando los primeros pasos para el gran retorno del verdadero cristianismo, ya que sin organizaciones de ninguna clase hemos empezado a vivir en y con Cristo. Resumiendo, la Iglesia verdadera en cada casa obrera, sin intermediarios de ninguna clase. Ya dijo bien claramente Cristo que el reino de Dios es de los pobres. Claro está, si seguimos de verdad al Maestro, al Cristo. Adelante pues, obreros pobres del mundo, en estos momentos históricos ya hemos empezado a ser los verdaderos apóstoles de Cristo. Cayetano Martín. El tema es bastante fuerte y sería muy largo, pero trataré de resumirlo con esto de este dichoso Apocalipsis, de que tantos siglos hay que tratan de interpretar, católicos y protestantes, pero como que se van a la letra, no entienden nada. La letra mata, ya lo ha dicho Jesús de Nazaret, es el Espíritu que vivifica. Entonces vemos aquí en el Apocalipsis que dice Juan: y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí ya tenemos, por ejemplo, media hora y el oro. El oro en la cosa espiritual no quiere decir el oro material. Y en cuanto a esto de media hora, ya los profetas decían: cuidado, que el tiempo para Dios, mil años es un día, y un día para Dios son mil años. Por lo tanto, no podemos coger esto al pie de la letra con que sea media hora nuestra. Como que hay mucha cosa por leer, solamente trataré de algunos puntos. Por ejemplo, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. La tercera parte de la mar se tornó en sangre. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Son varios versículos, es decir, capítulos, pero yo trato ahora de resumir la cosa. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me lo dijo, y toma y trágalo y te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce. Y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, 1262 días. Y ya entramos en el terreno cabalístico. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento que por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y dice: y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y dice, por ejemplo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666, o sea, 3, 6, que nos dan 18, 8 y 1, 9. Por ejemplo, yo oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles: sí, y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes, etc. Y oí el ángel de las aguas, etcétera, etcétera, y nos dan explicaciones de todo lo que está sucediendo. Y vamos a ver. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay que entender todo esto, ¿eh? Porque y el infierno y la muerte fueron lanzados. El infierno fue lanzado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después nos dice: el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y en largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la largura, ni la altura ni la anchura de ella son iguales. Por lo tanto, son 3 veces 12, que nos da el resultado de 9. A veces hemos tratado de aclarar esto del dichoso 9, de que ya nos encontramos con este número de la bestia, estos 3 ceros. Después hay este otro número simbólico que los testigos de Jehová hacen mucho hincapié en este número, 144.000 los salvados, los señalados. A veces me han dicho sacerdotes católicos que estos serían los santos católicos que están en el cielo, pero no, porque 1, 4, 4, otra vez estamos con el dichoso 9, 144.000. Entonces hemos dicho muchas veces por aquí, pero para las personas que no han escuchado esto, les diré que la bestia, este número de la bestia simbólica de el libro llamado Apocalipsis, esta bestia que forman 9, somos todos. Todos los seres humanos somos la bestia dentro. Hay que matar la bestia simbólicamente, claro, para que renazca el salvado, para entrar en estos 144.000. Ya Jesús nos da una lección bastante maravillosa con esto, cuando multiplica los panes y los peces 2 veces. Y dice los evangelios que una vez comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, porque en tiempos de los judíos de Israel, hace 2000 años, hoy ya ha cambiado bastante con el estado de Israel y todo esto, pero antes las mujeres en Israel y los niños no contaban, eran los hombres. Se hacían las estadísticas, los números, entonces siempre el hombre. Por eso se dice 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La segunda vez eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero este 5 y 4 nos da el 9. Entonces Jesús dio la gran lección del auténtico cristianismo, porque todos los que estaban con él en la montaña comieron de los peces y de los panes, y dice los evangelios que comieron, se hartaron y sobró. Comieron, se hartaron y sobró. Entonces, ¿qué quiere decir el maestro con esto? Que el verdadero cristianismo en nuestro mundo tiene que ser así. No unos comer y los otros morirse de hambre y después ir a la iglesia a rezar. Hay que comer todos. Entonces, el sistema llamado capitalista demográfico, de que unos puedan amasar millones y millones y los demás se pasen toda la vida trabajando y gracias se llegan a una jubilación, entonces esto no es el cristianismo. No es suficiente la limosnita que da la iglesia católica y las iglesias protestantes. No, no, no, no, no se trata de limosnas, sino de justicia. Y nos dice el Apocalipsis, como ya nos dicen los profetas, porque el Apocalipsis no es más que una repetición de los profetas del Antiguo Testamento, que no es Antiguo Testamento, sino es la Biblia, la Torá, y dicen los judíos, la ley. Ya se nos habla de la ciudad nueva, la Nueva Jerusalén. Los judíos dicen que la Nueva Jerusalén es Israel, la Nueva Jerusalén, el nuevo estado este. Los católicos dicen que la Nueva Jerusalén puede ser en Roma, el Vaticano, o puede ser en otro sitio, pero ellos. Los mormones me han dicho a veces que es el estado de Utah, Norteamérica. Y los testigos de Jehová seguro que lo tienen para la Vastover de Nueva York. Y no, no, porque ya los profetas nos dicen, la nueva ciudad tiene 18.000 cañas, la ciudad completa, 18.000 cañas medida de ángel, otra vez el dichoso 9, 18, 18, 9. Se nos habla de estos dos que predican continuamente, los dos testigos, que van vestidos de saco, que es una forma simbólica, es el sistema de la pobreza, y predican continuamente a través de los siglos, pero antes de Jesús y después de Jesús, es decir, toda la humanidad. Y entonces vemos que esto se repite continuamente, porque si buscamos la historia de la humanidad, veremos que siempre ha habido seres humanos, hombres y mujeres, se ha lanzado a la cosa espiritual para vivirla y predicarla a los demás. No tiene nada que ver todo esto con las religiones organizadas. Fijémonos con los profetas, que estaban al margen de la religión judía. Hoy nos encontramos que no nos queda más remedio que estar al margen hoy de católicos y protestantes si queremos estar con Dios. ¿Es que los católicos no pueden estar con Dios y los protestantes y testigos? Claro que sí, pero están en una organización y frena la cosa. Si no, probá. La persona que está dentro de la Iglesia Católica, la otra que está dentro del protestantismo, cualquier secta, o dentro de los testigos de Jehová, probá en aquella organización de ir más allá, de querer ser más cristianos. El manda más, el sacerdote católico, el pastor protestante, el manda más de los testigos, porque nombres diferentes, pero con su clero, siempre os pondrán pegas. No, no es así, porque esto, porque lo otro, nos dejan avanzar. Y ahí se cumplen las palabras de Jesús cuando dice al pueblo judío, pero a los rabinos: vosotros sois piedras de tropiezo, no entráis ni dejáis entrar a los demás en el reino de Dios. Por esto Jesús tiene que repetir muchas veces aquello: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Cuidado, la verdad, no la mentira. Y para mí es tanta mentira el alcohol, el tabaco o la droga o los negocios sucios del capitalismo como las mismas religiones. Todo esto es falso. Esto me quita la libertad, porque la libertad verdadera es estar con Dios. Y entonces, cuando se está con Dios, todo lo que realizas con Dios es de Dios. Y no se trata de que vengan otros después a decirte si es brujería, si es Satanás, si son cosas malas, si son demonios. No, no. Porque si una persona tiene dolor de cabeza, por ejemplo, y otra persona le quita el dolor de cabeza, no vamos a decir que Satanás que le quita el dolor. No faltaría más. Porque la imposición de manos, o la transmisión de pensamiento, o la telepatía, o el viaje astral, o toda clase de curaciones que puedan ser hechas por católicos, protestantes, testigos de Jehová, incluso si queréis, tanta y tanta cosa que se hace en nuestro mundo, si se hace de buena fe, está con Dios esto. Ahora, si se hace para ganar dinero, fama, esto sí que ya se puede decir Satanás, el demonio. La verdad os hará libres, la verdad. No las verdades de las religiones, no las verdades de Antonio, de José o de Cayetano, no, las de Dios. Es por esto que trato siempre de que la gente que viene aquí a escucharme, pues tenga la idea clara de que yo procuro que los que me oyen lleguen un día a ser apóstoles de Cristo, no de Cayetano. Es decir, que sean máquinas de tren, no vagones, porque el vagón no va a ninguna parte si no es arrastrado por la máquina. Y entonces las religiones, partidos políticos, vicios, la avaricia, el egoísmo, el oro mismo, todo esto son vagones muertos. Y después vienen los que tienen, diremos, un poco de pillería, y se hacen máquinas, pero están tan muertos como los demás. Y entonces el tren va por el mundo sin rumbo. Ahí vemos cómo está el mundo. La verdad os hará libres. No tenéis que tener ninguna, que diremos, ni ninguna escrúpulo o ningún temor de que es que he soñado lo otro, o es que me ha pasado esto, lo otro, cosas que parecen que salen de lo normal, y mucha gente se esconde estas cosas, no lo dice a nadie porque, ay, ay, que no me tomen por loco, que no me tomen, no. Procurad ser vosotros mismos. No es aquello de, cuántas veces hemos dicho, ¿de dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No. ¿Dónde va Vicente? Pues precisamente donde no va la gente, ahí. Yo recuerdo que tenía unos 14 años, y esto ahora viene bien resaltarlo allí, vivíamos en la Plaza de la Paja, y un día yo dije a mi madre, no quiero llevar corbata. Y mi madre dice, claro, tú eres siempre es un raro, tú eres diferente de los demás. Y era un chico. ¿Por qué no quieres llevar corbata? Porque todos llevan corbata. Y entonces, claro, yo esperaba que me diría, pues del domingo no irás al cine. Y quitarme al cine a mí, pues era fusilarme. Y entonces, los demás chicos van a sus casas, no quiero llevar corbata, ¿por qué? Porque Cayetano no lleva corbata. Y yo les dije, no, no es así. Porque ahora vosotros ya no queréis llevar corbata porque yo no llevo. No, tenéis que tener ideas propias. Yo era ya un muchacho y yo enclamaba con fuerza todo esto. Ideas propias. Ya me pondré corbata cuando yo quiera. Ahí está. ¿Por qué fumas? ¿Por qué fuman? ¿Por qué bebes? ¿Por qué beben? ¿Por qué acaparas dinero? Ah, porque es el ambiente de la vida, acaparar dinero. ¿Por qué trabajas tanto y te estropeas tu salud y tu vida? Ah, porque otros lo hacen, porque tengo que comprar esto y lo otro y... ¿No sois capaces de vivir la vida sencilla, normal y ser vosotros mismos? Esto es el colmo. Tan sencilla como es la vida. Y hay que ver tanta gente como se complica la vida. Una cosa tan sencilla. ¿Cuántas veces os he dicho por allí? Vivir la vida que Dios nos ha dado. Ahí sí que es el gran milagro. La vida misma es un milagro. Vivir la vida. Pero no ensuciéis la vida. La vida se ensucia de tantas y tantas maneras. Porque no solamente se ensucia si bebemos coñac, o si fumamos, o si nos drogamos. Se ensucia cuando queremos acaparar dinero a costa de los demás, y entonces, claro, se crean problemas y tiene que intervenir la autoridad, la policía, abogados, y líos, y pleitos, y por aquí y por allá. ¿Por qué? La vida es tan sencilla. Vivir la vida sencilla. Viene bien también recitar allí ahora estas palabras de Jesús, tan sencillas y tan claras, cuando presentan a la mujer a los pies del maestro. ¿Qué dice la ley? Que hay que apedrearla. La ley judía, bien. El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, pero aquellos se largan. Y se queda aquella mujer llorando a los pies del maestro. ¿Qué? ¿No te ha condenado nadie? No, maestro. Entonces vete, yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Os dais cuenta de la sencillez de la doctrina del maestro? Vete y no peques más. No le dijo, ahora tienes que creer que yo nací por obra del Espíritu Santo, que mi madre era virgen, que es virgen, que siempre será virgen, tienes que creer que esto es el cuerpo de Cristo, tienes que creer esto y lo otro, que el Papa es mi representante, que lo otro, que aquí... ¡No! Ni siquiera le dijo, vete al templo, vete y no peques más. Porque de qué sirve ir al templo cada día si pecamos. Vete y no peques más, que es... Vive la vida que Dios te ha dado. Porque el pecado, cuidado, va muy lejos esto. Pecamos de muchas maneras. Porque cuando nos ponemos en el estómago comida que el estómago no quiere, ya pecamos contra la naturaleza, contra la salud. Cuidado con todo esto. ¿Cuántas veces he dicho que si cogemos un perro o un gato, si vosotros tenéis algún perrito en vuestra casa y le ponemos un plato, comida, otro plato, agua. Otro plato, tabaco, droga, o coñet. Y veréis que un perrito, si no lo forzáis, o el gatito, dejadlo. Y veréis que el animalito se va, come y bebe agua. Se va y mete la nariz ahí donde hay tabaco, droga, alcohol, lo que sea. No lo come, no lo bebe. En este caso podríamos decir que el perro piensa y dirá, esto que se lo beban mis amos, que están por debajo de mí. Claro, una forma simbólica que decimos esto, pero hasta parece que el animalito lo dice. Después viene el dueño del perro, el hombre, la mujer, que nos creemos ser los reyes de la tierra, los reyes de la naturaleza. Nosotros no somos animales como ellos, somos racionales, tenemos nuestro cerebro, pensamos, somos dioses, el hombre, la mujer. Y se bebe y se come lo que el perro deja. Ya es el colmo. Sin embargo, vemos que los animales viven la vida, no lo ensucian. En uno de mis mensajes yo ya hablaba de esta parte sexual. Y en esta parte sexual, ¿qué pasa? Que el ser humano, y sobre todo la raza blanca por allí, ya han estropeado la raza negra por allá, ha sido la raza blanca que la ha estropeado, dándole armas y dándole esta civilización nuestra que no tiene nada de civilización. Es una porquería total. Ahora bien, nos alejaríamos un poco, que viene a ser todo lo mismo, pero vamos, este dichoso apocalipsis que ya ha empezado. Y en este caso, podríamos decir que los testigos de Jehová, cuando han citado el año 14, parece que tienen parte de razón, pero no en el sentido que ellos le dan. Pero desde que hemos tenido estas guerras mundiales, y sobre todo, que se han inventado los aviones y la bomba atómica, todo esto acelera enormemente la marcha del apocalipsis. Estamos en este apocalipsis. Pero cuidado, que el apocalipsis no es un final físico, es decir, una guerra mundial atómica y listos. En esto yo ya en algunas ocasiones ya lo he dicho a la prensa y por la radio. Ya hace 2 años me parece que ya dije yo, no habrá guerra atómica mundial nunca. Lo dije por las radios de aquí de Mallorca. Y es porque entiendo bastante el apocalipsis. Y además de esto, no he visto nada de todo esto en el astral. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa con este dichoso catolicismo y protestantismo de que nos habla Nostradamus y Malaquías, estos profetas modernos? Sí, se nos habla de que estamos en el final, que estos papas desaparecen y tal. Incluso dijeron el otro día por la televisión un señor que dice que es futurólogo o parapsicólogo, no sé, y citó las palabras de Nostradamus, que la semana que viene, me parece que es, que el papa actual tiene que ir a Francia, pero las profecías de Nostradamus dicen que no vaya porque morirá, lo matarán y qué sé yo. Yo hasta ahora no he visto nada. Y si no he visto nada, seguro que no pasa nada. Porque yo lo vería. En el astral se ve todo. Lo que me choca es que estos señores, que se las dan de tan futurólogos, o parapsicólogos, o lo que queráis, del astral no conocen nada. Y ahí es cuando se le podría aplicar aquello de saben es 20 y no saben es 30. Saben algo, pero se queda ahí. Como este señor que vino a Palma a dar unas conferencias de la meditación, de la relajación trascendental, qué sé yo, y los periodistas le dijeron, háblanos usted del viaje astral. Ha cuidado que el viaje astral es muy delicado, porque sale del cuerpo una energía que puede quedar enganchada en un pararrayos o en las antenas de la televisión. Pero este señor ha venido a Palma para dar una conferencia de estas cosas y se atreve a decir estas animalades. Como otro señor, un astrónomo astrónomo, no astrólogo, astrónomo norteamericano, que vino a Palma y se atrevió a decir, y en tiempos de Franco, que no hay ningún mundo en el universo que tenga vida, solamente el nuestro mundo hay vida. Y entonces yo escribí una carta y salió publicada en la prensa, menos mal, y le contestaba yo a este señor: no, por mucho que usted sea muy astrónomo, se ha equivocado, señor tal, porque no hay ningún mundo en el universo infinito que no tenga vida. Claro, diferentes vidas, pero como que estos señores son como Santo Tomás, si no lo tocan, no creen nada, ¿eh? No ven la vida física, ¡ah, no hay vida! ¿Cuántas veces he tenido que decir, imaginemos que los peces salen del mar, del paseo marítimo, y se pasean por el paseo marítimo? Seguro que al cabo de unos segundos, los peces dirían, los mandamases de los peces, ¡eh, compañeros, vamos otra vez al mar, que aquí no hay vida! Y es que en la tierra no hay vida para los peces. ¿Os dais cuenta? Ahora, si vamos al universo infinito, encontraremos no millones, sino billones y trillones de mundos con vida. Incluso los hay como nosotros. Físicos un poco más diferentes, y ojos más grandes, más pequeños, porque la vista misma, los ojos, son por causa del sol nuestro. Y en el universo hay millones, billones, trillones de soles más grandes que el nuestro, y más pequeños también, pero sobre todo más grandes. ¿Os dais cuenta? Y a medida que vamos evolucionando, nos hacemos, diremos, más puros, más espirituales. Me choca cuando dicen de estos hermanos mayores que vienen con los ovnis, no tantos ovnis, que hay mucho cuento y mucha comedia para que estos señores puedan escribir libros y engañar a la gente. Pero sí, que a veces de mundos más o menos como nosotros se acercan, con aparatos más o menos como los de aquí, los que tienen Norteamérica o Rusia. Pero después hay los verdaderos hermanos mayores, que ya no necesitan físico ni naves, porque ya hay mucha gente allí, y hace años que me conoce, y saben que yo no necesito naves para ir a Quito, la capital del Ecuador, o para ir a Sevilla, o para ir al Canadá, que ahora estas noches me llevo al Canadá, o para ir al Japón. Yo no necesito naves. Cada día tengo que acudir a un señor de Barcelona, bueno, San Juan de Espí, que me parece que os hablé de esto a vosotros, de este señor de cáncer, que hace 3 años se le dieron 20 días de tiempo, el médico, 20 días. Y el médico ha dicho a la familia: yo ya me he cansado de dar fechas, lo dejo. Más de 3 años, ahora hará 4 años que este señor tenía que morirse. Toda la familia está con Cayetano de Mallorca, Cayetano está con ellos. Ellos por las noches se unen ahí con Cayetano y en el astral. No recuerdan nada, pero lo importante es que cuando se van a dormir, piensan. La esposa con el marido, los hijos con el padre, y Cayetano aquí, Cayetano allá. Y el hombre, pues, a veces me telefonea él mismo. Como este de Sevilla también, que estaba para morirse. ¿Soy un santo bajado del cielo? No. ¿Soy un curandero? No. Soy simplemente un ser humano como vosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es el espíritu. Pero cuando este espíritu está atrofiado, está, podríamos decir, cruzado de brazos, se pasa toda la vida con las cosas materiales, come, bebe, duerme, acapara dinero, se enfada, tiene que acudir al médico cada 2 por 3 porque tiene esto y lo otro, y problemas, y nervios, y... Tan sencilla como es la cosa de vivir en paz y en armonía con Dios, con nuestro Padre. Cuando Jesús ha dicho, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. ¿Os dais cuenta? Padre nuestro. Entonces, si es mi Padre, es el que me ha creado. Porque si estamos aquí, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Padre, te llamamos Padre porque tú nos has creado. ¿Necesitamos después intermediarios para hablar con el Padre? Las personas que tienen hijos o hijas, ¿qué pasa si sus hijos se van a la vecina? Señor Antonio, Juan o Margarita, ¿quiere decir a mi madre que a mi mamá, si son pequeños, se me dé la merienda. O, oiga usted, señor vecino, quiere decir a mi padre que me dé 1000 pesetas porque ya es un chico, una chica, en fin. ¿Qué dirán los padres? ¿Por qué vas al vecino? ¿Acaso no tienes confianza conmigo? ¿Por qué vais a las iglesias? ¿Por qué vayas a las religiones para hablar con el padre? Es que no tenéis confianza con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Jesús ha dicho, ¿dónde están 2 o 3 congregados? Allí estoy yo. Es más, cuando ha dicho, buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Y el reino de Dios, añade el maestro, está dentro de cada uno. Porque dice, abre la puerta, yo entraré, dice el maestro. Después vemos Pablo, San Pablo, que dice la Iglesia Católica, y dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en él, vivía dentro de los apóstoles. Cristo, cuando vive dentro de nosotros, las religiones sobran. Hay un detalle bastante significativo de Teresa de Jesús. Aquella mujer no podía salirse de la religión porque era bastante perseguida porque sus orígenes judíos. Teresa, Santa Teresa de Jesús, era judía, conversa, pero sus padres eran judíos. Y entonces la Inquisición la perseguía. Pero ella no necesitaba la religión católica ni los conventos. Porque ella misma decía que hasta en la olla está Dios, hasta en el puchero está Dios. Entonces, ¿os dais cuenta? Y tenemos, por ejemplo, el caso de el profeta Sofonías, que nos dice, y es el capítulo 3, versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Dios. Esto lo dice el profeta antes de la venida de Jesús. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Dios. Después viene Jesús y podía ir a los rabinos, a Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, que eran los sabios de Israel. Podía ir a los romanos, que eran los que dominaban Israel. En una palabra, podía ir a buscar los hombres de estudio religioso o estudio político para ser sus discípulos. Pues no, ni unos ni otros. Ven tú, ven. Ven tú también, ven tú también. Y recoge pescadores. Gente obrera. No es raro que después, en su pueblo mismo, cuando regresa otra vez a predicar allí, dice, pero ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estas cosas? Si es el hijo del carpintero, si lo conocemos. Cuando ha desaparecido Jesús de la tierra, que ya ha desaparecido, y esta desaparición es muy fuerte también, a veces he tratado de hablar de esto y otros momentos también aclararemos bastante esta dichosa resurrección. Porque Jesús ya ha dicho, la carne nada aprovecha, es el Espíritu que vivifica, por lo tanto esta resurrección de carne, ¿para qué? Las cosas de Dios son espirituales, no son huesos y carne y sangre. Pero después vemos Pablo, San Pablo, que trabajaba haciendo tiendas de lona, de tela, tiendas. Seguro que haría también velas de barca y trabajaba. ¡Trabajaban! Y en una ocasión, se dice en los Hechos de los Apóstoles, viendo a Pedro y a Juan, nada menos, porque dice la Iglesia Católica, San Pedro y San Juan, viendo, sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, e ignorantes, se maravillaban. Y se les conocía que habían estado con Jesús. No es raro, porque Jesús les había dicho, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Estas frases, estas palabras se pueden repetir ahora mismo con vosotros. ¿Por qué no procuramos ser luz de Dios? Luz nosotros. Nuestras vidas, nuestros actos, no nuestras creencias. Jesús no dijo: vuestras creencias, vuestros dogmas, vuestros ritos, vuestro traje, no, vuestro hábito, no, es la luz, no. Vosotros sois la luz. Pero maestro, ¿y si no tenemos estudios? ¿Qué pasa? ¿Estudios de qué? Nos dice el maestro continuamente. ¿Estudios de qué? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir por allí la madre, una familia, la madre, el marido? Pero la madre, pasan los años, tiene hijos, y los hijos crecen, la madre cuida a los hijos. Aquella mujer es una santa mujer, es una santa madre, los hijos la adoran. No les hables mal de su madre. ¿Y cuántas veces esta madre no sabe leer ni escribir? ¿Qué pasa aquí? Y después, tenemos que leer la prensa. Y lo que voy a decir ahora es lo que a veces hemos dicho con Jaime Timón, para exponerlo, no para criticar, ni mucho menos. Pero hemos tenido, o podido leer la prensa hoy, podéis leerlo, o ya lo habréis leído, de que en Madrid un guardia civil se ha cargado a un sacerdote católico con la pistola. ¿Por qué? Porque ha visto que su esposa salía con el sacerdote de una habitación en un hotel, en un hostal, que dice. Se ve que aquel hombre ya sospechaba, los persiguió y ala, lo ha matado. Y dice la prensa que el guardia civil se ha cargado al cura por celos. Es normal. El cura es un ser humano como los demás. Un ser humano como los demás. Con mucho estudio. Pero si no tiene Cristo dentro, está vacío, está muerto. Por esto vemos que un día va uno y le dice al maestro: te seguiré. Pero antes deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: enterrar a tu padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Hay que entender el sentido. Tampoco estaba Jesús el maestro en contra del entierro físico del padre. Pero aprovecha la ocasión. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Millones y millones de seres humanos en nuestro mundo están muertos, no viven, vegetan. ¿Podemos admitir que un señor como Pinochet en Chile vive? Este vegeta. Como el presidente de los Estados Unidos, como la Thatcher de Inglaterra, esto entre los grandes. Pero después, si bajamos ya, como este señor de Mateos de Rumasa, y como otros y otros, bajando como Pujol de Barcelona, después bajando como tantos y tantos drogados y borrachos y ladrones en más pequeña cantidad y todo, ¡están muertos! ¡No tienen a Cristo! Y tienen muchos estudios. Y todos estos, si hemos nombrado, han salido de las universidades. Y aquel pobre hombre del Papa de Roma duró un mes. Y ellos mismos lo envenenaron. ¿Por qué? Porque les hacía la contraria las cosas del Vaticano. Después no quisieron la autopsia porque, claro, tenía que descubrirse el pastel. Son hombres como los demás. Y esto tiene que daros una idea clara de que cuando respiramos, no lo hacemos a través de otros. Cuando comemos, tampoco. Si yo me pongo aquí un buen plato de arroz, lo que sea, y como, vosotros, si estáis en ayunas, no, el arroz que yo me coma, que no servirá de nada a vosotros. Tenéis que comer vosotros. Por lo tanto, las cosas espirituales tienen que venir directamente del Padre, directamente de Dios. Y cuando empezamos a tener a Dios, cuando empezamos a ser apóstoles de Cristo, que lo vivimos, no porque lo hayan dicho otros, no, porque lo vivimos, entonces, como llevamos subiendo la montaña espiritual, entonces vemos que abajo ahí se queda la cosa y se cumple aquello que tantas veces hemos dicho por aquí, cuando Moisés sube al monte Sinaí a escuchar la voz de Dios. Mientras tanto, el pueblo judío está abajo y como ven que tarde y no tienen Dios, están vacíos, se montan el tinglado del becerro de oro y empiezan a adorar el becerro de oro. Y esto a través de la historia de la humanidad siempre lo mismo. Los de abajo adoran el becerro de oro, los de arriba están con Dios. ¿Entendéis un poco todo esto? Es como el pueblo que salió de Egipto, los esclavos. Se dice en la Biblia que salió el pueblo judío, los esclavos, y no, aún están saliendo. Aún hay esclavos en el mundo que padecen el imperio del capitalismo mundial. Cuidado, digo del capitalismo mundial, no en este sentido de comunismo y Rusia, no, porque el buen padre nos ama a todos, nos dio un mundo. Y los mandamases de nuestro mundo lo han dividido y han hecho naciones y fronteras. Y han montado ejércitos y religiones. Y han dicho, tú trabajas por este jornal que es la ley, y a callar. Y nosotros amontonaremos las riquezas. Unos 200 hombres han quedado enterrados, muertos, carbonizados, como aquel que dice, dentro de las minas, en África. Sacando... Sí... El Papa va a Francia, si muere o si no muere, si después de este viene otro según las profecías, y si después Petrus Romanus, que lo colocan, que esto se ve que es una combinación del Vaticano mismo, lo colocan en Israel, en Jerusalén otra vez, y otra vez empezaría la misma comedia, empezaría otra vez un Vaticano nuevo. No, se queda la cosa clara. Este pueblo pobre, humilde y pobre que espera, este es el que tiene que dar, y el que da ya, en cierta forma, en nuestro mundo, la idea de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir que no se me confunda a mí con un curandero, ni con un brujo, ni con un espiritista, porque yo paso por encima de todo esto? Cuando se tiene a Dios, se tiene a Dios, no se necesita ser como Dios. Un día vino un señor aquí, me había oído por la radio, me telefoné antes y me dice, quiero hacerte una pregunta personal, y se viene aquí. Yo voy a abrir la puerta y vi enseguida que era un sacerdote católico. Después él me confirmó que era un sacerdote de una parroquia de Cabo. Yo no le dije, yo ya sabía que usted era un sacerdote, se habría escandalizado o asustado. Me vino con los pantalones vaqueros en una cazadora y vino a pedirme ideas sobre las apariciones de la Virgen. Usted es un sacerdote y viene a mí, un yesero, que yo no tengo estudios, y viene a hablarme de estas cosas. Sí, pero tú tienes experiencias, yo tengo estudios. Y el hermano reconoció la cosa. Y parecía un niño ahí, sentado allí mismo, y yo le daba explicaciones sobre las apariciones de la Virgen, que muchas veces no hay tales apariciones, están aquí. Y a veces hay engaño y hay sugestión o autosugestión, hay mucha cosa. Pero lo importante de todo esto es comprender que las cosas de Dios no se adquieren ni con libros, ni con la Biblia siquiera. Porque hace yo, podríamos decir que hace más de 50 años que estudio la Biblia, he gastado muchas, y aún no he llegado a entender completamente la Biblia. Por esto es que no quiero que nadie venga a interpretarme la Biblia, porque resulta que yo tengo Biblias aquí, traducciones católicas, antiguas y modernas, y se pegan. Hay contradicciones entre las Biblias católicas y protestantes. Después, Biblias protestantes que se contradicen también entre ellas. Y no hablemos de la Biblia de los testigos. Después vamos al hebreo y hay una diferencia enorme con todo lo que se ha escrito. ¿Qué es este tipo? La cosa tan sencilla. Cuando Jesús ha dicho, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Ya no puede estar más clara la cosa. ¿Qué estudios tienen los niños? Ahí está. Es más, ¿Cuántas veces los niños pequeños así tienen, hasta a veces, muchas veces, ven cosas y oyen cosas que los mayores no ven ni oyen? Cosas de niños, fantasías. Como aquel día, viene bien ahora decirlo, yo nací en Inca, me bajaron que tendría 2 años o 3 aquí, de la Plaza de la Paja. Mi madre hacía tertulia en la calle con otras vecinas. No había tanto tránsito como hay hoy de coches. Era de verano, y yo con niños allí jugando. Y tendrías, ya digo, 7 años o 6 o 7. Y los niños me decían, ¿nos dirás cuántos palomos hay en el monte, en el palomar de Maestro Juan o de Maestro Antonio? Porque entonces había mucha afición a estos palomos. Sí, ya os diré mañana cuántos hay o que se han nacido, en fin. Y mi madre me oyó y dice, que te vea yo subir al tejado ahí, queda en una paliza. Y yo dije, no, es que yo voy de noche volando. Y mi madre dice, ah, bueno, si vas volando puedes ir. Y recuerdo aún, parece que están aquí dentro las palabras, que dice a las vecinas, que es de hermosa la inocencia. Pero después pasan unos años y fuimos a vivir frente al hospital militar, la calle San Miguel, que entonces eran unas casas viejas. Yo ya tendría 14 o 15 años. Y a veces mi madre me decía, irás a la señora María, a maestra Juan, que están enfermos, me han dicho si quieres ir esta noche, sí, ya iré. Y mi madre me decía, yo que creía que eran fantasías. Y es porque ya desde niño este viaje astral lo realizo de una forma tan normal que no sé si había aquí, si había algunos allí que están presentes. ¿Os acordáis de un viernes que yo dije, bueno, me quedaré un poquitín así, cerré un poco los ojos, poca cosa, ¿eh? Y ahora he venido de Valencia, he visto a Gloria, son dos hermanas que viven allí en Valencia, Gloria y Carmen, y he pasado por Barcelona también. ¡Ay, está lloviendo ahora por Barcelona! Y después vieron el telediario que sí, que estaba lloviendo por Barcelona. Yo estaba sentado aquí hablando, y solamente, pues, en un, como se dice, en un sentimiento, un poco los ojos de... Y esto es normal. Si habéis estado físicamente en Barcelona, en Madrid o en París o en Italia, como María tiene, si pensáis, cerráis los ojos un poco y os encontráis ahí mentalmente, pues ya me diréis el espíritu. Ahora bien, resumiendo todo esto, el apocalipsis este podríamos discutir, ya digo, pero si cogéis la Biblia y estudiáis el apocalipsis, bueno, si lo leéis poco a poco y vais pensando que aquello es muy simbólico, que cuando dice que Dios envía ejércitos y que mata a los hombres y... cuidado, no mata a los hombres ni a las mujeres físicamente. Hay que entender todo este sentido. Pablo iba sobre un caballo, se cae del caballo, se queda ciego, después los apóstoles le devuelven la vista y se convierte en el apóstol San Pablo, porque antes no era San Pablo, no era Pablo, era Saulo de Tarso, era militar romano, era judío, pero se había hecho militar romano. Pero se cae del caballo, se vuelve ciego, le devuelve la vista. Hay que entender el sentido de todo esto. Hay que caerse del caballo. Y los que están ciegos hay que acudir al maestro para que nos dé luz. No es aquello físico de ciegos físicos, cojos físicos o muertos físicos. Lázaro, ven fuera. Hay que entender todo ese sentido espiritual. Imaginemos que ahora va un señor al cementerio de Palma y hay gente por ahí de día y ala. Y dice a uno de la tumba, tú, sal fuera, Antonio, Antonio, sal. Y sale el muerto. ¿Qué diría la gente? Yo lo vería por ahí. ¡Ah! ¡Este señor resucita a los muertos! muerte, a mi padre, a mi madre, a mi novia, a mi hermano, a mi hermano, uy, y por palma habría un jaleo la gente al cementerio. En Israel, en Jerusalén, Jesús dice a Lázaro, sal. ¿Y qué? Y la gente ve que sale Lázaro y nada. Y Lázaro con los demás regresan a Jerusalén y el pueblo nada, no se altera. ¿Veis? Hay que entender el sentido de todo esto. Ahora, porque hay caras nuevas por aquí, claro que estas caras nuevas no resultarán muy así, pero no. Podemos dar unos minutos de tiempo a este tipo que avanza. ¿Qué? ¿Hay alguna pregunta que hacer? Que esta noticia dice que el Papa va a ir a Francia, bueno, lo que dicen las profecías, ¿no? Que van a matar. Y es que yo he sabido hoy día que ahora precisamente en octubre va a ir a Chile. Alguien me ha dicho una noticia. Va a ir a Chile. A lo mejor ya se lo ha dado la bendición a Pinochet. Ya no sé qué va a pasar, pero como tú dices que ahí dice la profecía, entonces yo digo, a lo mejor le va a tocar en Chile, no en Francia. Pero está esperando que recibe el estado de Santiago. Lo importante no es si lo matan o no lo matan, esto no nos interesa, es una persona humana, Dios le ha dado la vida que tiene, el espíritu que tiene, y podemos decir lo que me dijo una vez una señora aquí, que me dice, y ahora Cayetano, ¿qué nos aconsejas hacer con la muerte de Hitler? Ya terminó la guerra con Hitler, pues nada, rezar por él. ¿Qué hay que hacer por Hitler? ¿Odiarlo? Rezar por él, es un hermano nuestro. Y Franco, y los grandes asesinos del mundo y ladrones son hermanos nuestros, han sido creados por el Padre. Y si el Maestro ha dado su vida en la cruz para todos, también la ha dado para estos. Así es que, ¡Padre! Perdónalos, pues, que no saben lo que se hacen. Pero esto no quiere decir que tengamos que seguirles. Ahí está el secreto de la cosa. Procuremos estar con el Maestro. Cuando estamos con el Maestro, no podemos odiar a nadie. Ni sentir envidia, ni egoísmos, ni vicios, ni no. Porque cuando está el Maestro, es el todo. Ahí está, ¿no? Cuando has explicado, ahora has explicado el Apocalipsis de una forma tan clara, o sea, en el sentido espiritual, entonces, ¿qué pasa con las religiones que están incidiendo ahí con el Apocalipsis, con el final del mundo? Por ejemplo, los testigos de Jehová, que lanzan literatura. ¿Qué es esto? ¿Interés de salvarnos del Apocalipsis o puro negocio? Puro negocio. Porque hoy mismo María ha traído un folleto que parece un tebeo, con figuras, y pone un número de apartado de palma, me parece, sí. Aquí. Y también dice de los últimos tiempos que estamos en el final, ¿eh? Pero eso hace siglos que estamos en el final. Dejemos, si estamos en el final, dejemos todo esto. Caramba, cuando se está con Dios no se está en ningún final. ¿Me explico? ¿Cuántas veces os he dicho que lo importante es el espíritu que no tiene forma, que no tiene sexo y que no tiene edad? ¿Me explico? Es por esto que hay muchos jóvenes que están de acuerdo conmigo, porque yo estoy de acuerdo con ellos, y hay muchos de mi edad física que no me comprenden. ¿Cómo es posible que esté rodeado de jóvenes, Cayetano? Me dicen. Muy sencillo, porque yo no soy viejo. El viejo es el físico, pero yo no. Es más, voy tan adelantado que, ya veis, mis mensajes del futuro, ya me diréis, si siempre voy más allá de la cuestión. Así es que procurad estar de verdad con Dios, de verdad, como aquello que a veces os he dicho, café, café. porque cuando terminó la guerra no había café y teníamos que comer cualquier cosa, es decir, bonjetes torrados o garbanzos, y ahí ya te arreglarás para café. No, hablamos de café, el Dios de verdad. Ahora bien, estos días he tenido, yo voy a decir algo ahora bastante significativo, he tenido la gran alegría y al mismo tiempo ha sido como una especie de experiencia, porque claro, ya podríamos decir que casi ya nada me espanta, pero siempre me alegra que el maestro me dé un bombón, digamos así, el maestro me da bombones de chocolate a veces. Y se han presentado dos chicas, y claro, y en el astral me dicen, pues yo digo, ¿y estas dos chicas que han venido? Míralas, y es verdad, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Cuidado, porque después podría parecer que se hacen ahí, cuando hay mambo mayor, que pars y cuars, que se hacen diferencias, no. Las he visto y nada más. Así de claro y así de sencillo. Un día vinieron otras dos chicas y me dijeron, tendrás con nosotras a partir de este momento dos discípulas más. Ah, de acuerdo. Y las tomé como dos discípulas más, dos apóstoles más, pero apóstoles no de mí, del maestro. Dos chicas más viejas físicamente que las otras dos que han venido estos días, que están ahí presentes. Pero, ¿qué pasa? Que el maestro me presenta a la persona, yo trato de encauzarla, decirle, es por ahí que tienes que ir. Y es aquello después de que o lo tomas o lo dejas. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. El espíritu es lo importante. Por eso ya vemos aquí que Pablo dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, y se refiere a la juventud física, ¿no? Ya os dije aquella vez de Juan, el más joven, el niño, y siguió al maestro. Así es que, ¿qué tenéis que decirme? Respecto a esto, que las cosas de Dios son espíritu, la materia únicamente puede obedecer a otra cosa también que sea materia, es decir, por medio de la palabra, de la intención o del amor. A un ciego realmente ciego, si tienes verdaderamente a Dios en amor superior, no podrías devolverle la vista solamente con el amor hacia él. Hacer bien al físico, quieres, sí, decir. Exactamente. Claro, que si no faltaría más. Mira. Incluso resucitar, no se podría hacer también. Sí, pero no se necesitan hacer cosas muy así, porque el ser humano es, como diría yo, muy reacio a admitir cosas. Tenemos, cuantas veces he dicho por allí, tenemos un milagro enorme cada día. Y la gente no hace caso de este milagro. ¿Por qué? Porque lo vemos desde niños y ya no parece un milagro. Estamos tan acostumbrados a esto que ya no es un milagro. Ahora mismo no hay sol, hay oscuridad. Nadie se asusta porque esté oscuro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que mañana saldrá otra vez el sol. Habremos dado la vuelta, el mundo nuestro, el sol también, pero nosotros que damos la vuelta de estas 24 horas, todo esto, y el sol da las vueltas y venga, y días y noches y veranos, inviernos, porque lo vemos siempre. Pues imaginemos, que cuántas veces he dicho por aquí, que el sol se aparta de nosotros y quedaríamos helados, o se acerca y nos quemaría todos. Entonces esta matemática, de que está ahí el sol y la tierra, ¿y acaso no es un milagro diario esto? Y la gente no hace caso de este milagro, y millones de seres humanos te dirán que no creen en Dios ni en nada, son ateos, y tienen el milagro de cada día, no solamente del sol, sino de la vida misma que ellos tienen, porque ¿quién les ha dado la vida? te dirán que es la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? ¿Quién da la vida a la naturaleza? ¿Ves? Ahora, en cosas más pequeñas te diremos, entonces, si yo no quiero sentir dolor, no hago más que así, quiero el dolor. Ya no hay dolor. Así está. Y se puede quitar el dolor a otra persona. Claro, no faltaría más. Y entonces el espíritu puede decir, no quiero fumar, o no quiero que el cuerpo fume. Es porque a veces, no sé, se habla de que todo se rige por una ley. O sea, que las leyes de Dios son inmutables, que las cosas tienen que ser como son en nuestro mundo. Pero yo creo que más importante que la ley es el amor de Dios. Ahí está. Entonces, por amor, se pueden truncar las leyes en un momento dado. Y claro que sí. Porque dice Dios, dice Jesús, si tuvierais la fe más grande, porque podríais mover las montañas, claro, es decir, y hacer cosas mayores que yo. Ahí ¿no? está la cosa. Ojalá lo pudiera. Pero no hay que tentar a Dios. Ya. Porque a veces el sol en el invierno, me gusta aquí en el balcón cuando me da el sol en el invierno, pero después se esconde detrás de la finca esta y a mí no se me ocurre decir, maestro, quita esta finca. Cuidado, no tentar a Dios. Es decir, que las cosas tienen que ser un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. A lo mejor no cortarlas, o sea, que se nos irá dando todo. Ahí, ahí. Y no tenemos que ser como los niños pequeños siempre que quiero esto y si no se lo das patean y lloran y ¿y qué ha hecho la humanidad en Palma mismo, en Mallorca? ¿Qué ha hecho tanta gente religiosa católica? ¿Qué ha hecho durante tantos años y años con estas dichosas promesas? Si se cura mi padre o mi madre o mi hermano, si se cura iré a Yuchepeu. Si se cura un sirio al Cristo la sangre, si se cura haré esto, y si no se cura, no haré nada. Y sin embargo el maestro ha dicho, vosotros oraréis así, Padre nuestro, etcétera, hágase tu voluntad. Entonces si hay que hacerse la voluntad de Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Quién? No, bastante bien. Yo no sé qué pasa, pero ¿sabes qué pasa, Catalina? ¿Quieres que lo diga? Sean jóvenes, sean viejas, yo encuentro siempre las mujeres más guapas que los hombres. No, no importa que te tapa. ¿Qué? ¿Te acuerdas que otro día estaba aquí yo con Castro y tú y tenía un libro Castro y hablaba algo que tú también estás de acuerdo, que la humanidad en estos momentos solamente la mayoría tienen cuerpo y mente y se han olvidado del alma? Me gustaría que pudieras explicar un poquito más eso. ¿Cómo un cuerpo? A ver, ¿cómo tiene un cuerpo? En el libro ponía que el ser humano en estos momentos piensa más en la mente y en el cuerpo, pero se ha olvidado del alma. O sea que está materialista. Pero resulta que mucha gente que escribe libros o que dice cosas no sabe dónde se encuentra. Aquella persona misma se desorienta. Y entonces, claro, ¿cómo es capaz de un individuo escribir un libro y hablar de la mente y del cuerpo sin hablar de él mismo? Es el espíritu que tiene la mente y el cuerpo. ¿Cuántas veces os he dicho que si pensáis por vosotros mismos veréis que los años pasan y vosotros sois el mismo? No pasan ni un segundo, no envejecéis nada, sois el mismo. Vosotras sois la misma de cuando erais niñas. Y los de hombres de cuando éramos niños, somos el mismo. Entonces este mismo, este que no envejece, porque es el físico que envejece y cambia, es la mente que se llena de ideas y todo esto, pero tú eres ahí. Entonces, ¿qué pasa con este? Eres tú, el espíritu. Porque resulta que después se hace la autopsia a un ser humano, se le abre todo esto, y aquí dentro solamente hay cerebro, carne. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está todo esto? No lo ven. Pero está. No faltaría más. ¿Quién puede negar que ahora estamos aquí? ¿No comprendes? Pero ya Federico Nietzsche, este alemán, no sé si lo digo bien, Nietzsche. Es igual. Este filósofo, se atrevió a decir que el amor no existe. Hablamos del amor espiritual, no el amor de irse a la cama, hablemos claro. Del amor no existe. Y un chico de Barcelona me escribe una carta y me dice: ¿ves lo que dice este Nietzsche? Que el amor no existe. Yo le contesto y le digo: ¿no te das cuenta que este pobre hombre no sabe dónde se encuentra? Bueno, terminó en el manicomio, desde luego. La historia dice que terminó en el manicomio. Pero es tan absurdo, porque yo decía a este chico: no te das cuenta de la animalada. Tú tienes el libro que ha escrito él, y él dice que el amor no existe. No te das cuenta de la animalada, le decía yo en la carta a este chico. Y ahora os digo lo mismo a vosotros: si este hombre dice que el amor no existe, entonces él, ¿por qué existe? Porque cuando su madre lo parió, hablando claro, de no haber existido el amor, lo habría cogido y lo habría tirado por la ventana o la basura, como hacen otras madres. Pero su madre lo cuidó, lo amamantó, lo alimentó, lo limpió, y aquí el niño iba creciendo y después se convierte en un hombre escritor y dice: no hay amor, pardalero, entonces no hay tu madre, entonces ¿qué haces tú aquí? No hay amor. ¿Os dais cuenta? Y es que hay que trabajar con esto. No hay amor. Un día en las viviendas, un amigo mío me decía: no me vengas con la amistad, no hay amistad. Esto de amigos es un fuerte. Todo el mundo se engaña. Y me echó un sermón contra la amistad. Bueno, en las viviendas del Carredor teníamos unas sillas de estas de madera muy antiguas y muy fuertes. Sí. Y cojo una silla, me levanto, pero cojo la silla y se la doy. Aquel hombre se quedó: toma esta silla. ¿Y ahora por qué me dices esto? Toma esta silla, me la rompes encima de la cabeza, me dejas ahí medio muerto, después mira si por aquí hay dinero, hay poco, pero una cosita, y te la llevas. Me mira y me dice: ¿y ahora por qué me dices esto? ¿Por qué te digo esto? No dices que no hay amistad. No me vengas con cuentos. Yo te tengo por amigo y aquí no he venido a robarte, somos amigos. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay amistad? Es que contigo no se puede hablar, siempre tú... ¿Qué pasa aquí? Es como lo que yo decía a unos testigos de Jehová una vez. Y ya está. No, no, no, no.